No tengo tiempo, pero no me arrepiento. Ser como el viento no es una maldición. Y las canciones las compongo caminando. Entonces algunos versos se me van. Mis amigos se fueron a la fiesta. Esta noche muy solo me quedé. Tuve tiempo de pensar en el pasado, entonces tu nombre recordé. Te quiero tener de vuelta a mi lado, pero esta vez no perderte nunca más. Y soy un extranjero en mi propia casa, y eso no tiene perdón. No tengo tiempo, pero no me arrepiento. Ser como el viento no es una maldición. Y las canciones las compongo caminando. Entonces algunos versos se me van.